¿Qué tal estamos? Hey, saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 16 de marzo. Bueno, vamos adelante en este programa semanal. Como sabéis, no solemos fallar. Y aquí estamos, y hoy una vez más tendremos grupo invitado y estaremos con Barre y Cara, uno de nuestros maravillosos grupos locales, esta banda euskaldun de Ezkerraldea, con bastantes años ya de trayectoria. Lo que pasa es que ellos van a su ritmo y bueno, el asunto es que ya tienen un primer disco largo publicado, y bueno, de todo eso vamos a hablar con el trío, con este power trío. Barre y Cara, será dentro de un ratito, y mientras tanto, como siempre, novedades y otras historias. Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Bueno, vamos a seguir, vamos a empezar con una triste costumbre últimamente, que están pasando demasiadas cosas pues lamentables, ¿no? Y de nuevo, pues la muerte, en este caso, de ladrón, de Joaquín Ladrón, de un ilustrador, un dibujante mítico, subversivo, ácido y con un estilo, bueno, pues que ha calado mucho en la escena underground durante muchísimos años, y así repentinamente pues nos ha dejado. Y es una de las noticias tristes de esta semana que estamos acabando. Y bueno, pues aparte de todo su bagaje como dibujante, como ilustrador, que ha dibujado mil historias, muy vinculado también al sello Subterfuge, ha dibujado un montón de portadas también de discos y demás, pues Ladrón, aparte que era un gran seguidor, un amante del rock and roll más underground, pues tenía también su proyecto musical y dejó algunas grandes canciones también grabadas bajo el nombre de El Ladrón y las Serpientes de Marte. Yo creo que se llegó a editar incluso, creo que en CD, una colección de canciones, hasta 18 temas. Eran, pues eso, eran temas compuestos por el propio Ladrón y el Capitán Araña. Bueno, creo que también hacían alguna versión y tal. Bueno, el caso es que, para ilustrar un poquito esta triste noticia, el adiós de Ladrón, pues vamos a escuchar una canción de Ladrón y las Serpientes de Marte, que den el recuerdo, y seguro que para mucha gente cercana ha sido un palo, lógicamente, y para los que le hemos seguido desde la distancia y desde, digamos, desde nuestra afición a toda la escena del underground, pues también pues ha sido un pequeño palo. Y que es una lástima, ¿no? Porque una persona todavía bastante, con bastante vida y bastantes cosas que hacer por delante, se vaya de esta manera, pues siempre es un auténtico palo, ¿no? Pues vamos un poquito a lo que a él le gustaría, ¿no? Poner un humor a esta triste noticia. Su peña más cercana, sus allegados, sus amigos, está acabando él, pues una sonrisa contagiosa y realmente, pues eso, extrema, ¿no? Como extremos eran sus dibujos y sus canciones en este proyecto. La canción se titula Cuchillo Eyaculador. Agur, Ladrón. Dice que soy nervioso, mi papá dice que soy horroroso, mi novia dice que soy muy raro, la gente dice que soy monstruoso, pero cuando salgo del instituto me gusta mirarme en el espejo, mirarme desnudo y empalmado y lacerar en tiras mi pellejo. Mamá, dame un cuchillo para poderme cortar. Quiero poder eyacular al ver mi cuerpo sangrar, sangrar. Ayer corté mis labios, mi nariz y cuatro dedos. Me silpé los pezones y abrí mi lindo pecho ido demasiado lejos, me he comido mi polla y un cojón. Creo que mamá se va a mosquear por ensuciar con sangre la habitación. Mamá, dame un cuchillo para poderme cortar. Quiero poder eyacular al ver mi cuerpo sangrar. Bueno, pues hasta siempre, Joaquín Ladrón. Bueno, pues si alguien interesa, porque igual no sabía de esta faceta o del dibujante, de Ladrón, que nos ha dejado esta faceta con esta banda, ¿no? Ladrón y las Serpientes de Marte. Pues hay una página de Bandcamp donde aparecen estas 18 canciones y este disco que se titula Eres la Magdalena de mi desayuno. Y entre esas canciones este cuchillo eyaculador que acabamos de escuchar. Bueno, pues seguimos. Y ahora vamos con una buenísima noticia. También en este caso, esta semana pasamos de la tristeza a la alegría. Porque bueno, ya veníamos comentando la próxima gira de Street Walking Cheetahs, de esta banda de Los Ángeles. Que bueno, hace pues 20 años, finales, desde mediados de los 90, principios de los 2000, les tuvimos por aquí, además les pudimos ver en Bilbao en la Sala Azkena, dieron un concierto increíble. Luego la banda pues ha tenido sus periodos igual de inactividad y tal. Ahora vuelven, sacaron un disco hace un par de años, un nuevo LP bastante bueno, diría yo, y van a venir de gira. Y andaba yo rayadísimo porque, joder, entre unas cuantas fechas por todo el estado había bastantes fechas libres y yo no me podía creer que no fueran a tocar en Bilbao, ¿no? Habiendo pues bastantes fechas por ahí en el aire. Y bueno, pues ha saltado la noticia esta semana que sí, que el próximo sábado, en una semana, el día 23, próximo sábado, les tendremos en Bilbao, en la Sala Rocket, en directo a The Street Walking Cheetahs. Alegría total, y en un día en el que el cúmulo de eventos, de conciertos interesantes es abrumador, o sea, yo es que ya he tenido que cambiar los planes totalmente, y os digo que podría estar en 5 sitios a la vez el próximo sábado, pero había que elegir y yo creo que este es el día de Street Walking Cheetahs en Bilbao y toda la peña. Ya no digo la gente que ya tenemos unos años y les pudimos disfrutar hace 20 años o más, sino ya gente incluso más joven que le guste estos sonidos de high energy, punk rock and roll, 70s con energía, distorsión y también gusto por la melodía y por temas un poquito más melódicos también, ojo, pero supongo que en directo va a ser de nuevo pues eso, darlo todo con una actitud de rock and roll poderoso, como siempre. Próximo sábado, día 23, Sala Rocket, creo que sobre las 9 o por ahí, 8:30, 9, va a ser la hecatombe. Y vamos a recuperar algo. Para mí es su disco, yo creo que su disco más completo, mi favorito, que luego tienen unos cuantos LPs, y este en concreto, que lo publicó por aquí el sello Munster Records, pues sería igual sobre el 2000 o 2001, creo yo. Este Waiting for the Death of My Generation, Me parece un álbum redondísimo con 12 canciones. Y además, por cierto, se va a reeditar ahora próximamente. Así que también es una alegría para el que se quiera hacer con este gran disco, con gran LP de The Streetwalking Cheetahs. Vamos a escuchar dos canciones. Future Lost y luego sonará No More. The Streetwalking Cheetahs, imperdibles. Efectivamente, en 2001 se publicaba esta auténtica bomba de LP de los Streetwalking Cheetahs de Los Ángeles, liderados por Frank Mayer, bandón. Y este disco en concreto, ya os he dicho que para mí creo que puede ser su disco más redondo. Luego hay también un directo brutal y bueno, y las cositas que han venido publicando más recientemente. De hecho, esto no es vivir del pasado, porque la banda sigue, está ahora bastante activa y va a lanzar un par de cosas nuevas, un single o un 7 pulgadas creo, con el sello Ghost Highway Recordings. También creo que un 10 pulgadas, y todo esto lo van a presentar en directo en esa gira por todo el estado, que creo que se podrían añadir más fechas, pero bueno, en Bilbao, 23 de marzo, el próximo sábado, ahí estarán descargando toda esta energía y tocando este Future Lost que hemos escuchado. Bueno, no sé si lo tocarán, ojalá. Y también, pues, una canción que creo que puede ser fija de su repertorio es la que vamos a escuchar a continuación, también de este álbum, se titula No More. leña. Walking Cheetahs. El próximo sábado, tema de entradas, hay entradas físicas anticipadas en Power Records, 14 euros, y en taquilla serán 17. Luego también hay la posibilidad de adquirir la entrada vía online en Musicace Metal. Bueno, el evento en Facebook lo podéis encontrar sin ningún problema, y eso, yo creo que bueno, esto es, hay que ir sí o sí. Y nada, dejamos a The Street Walking Cheetahs. Vamos con alguna cosa, alguna noticia y alguna cosa del sello Family Spree Recordings, que va a lanzar un LP, un LP recopilando primeras grabaciones, demos de la banda de Miaus, banda de Barcelona, un bandón increíble, con unos cuantos álbumes publicados, perdón. Bueno, hay un grupo ya, digamos que ahora no está en activo, o no es que esté digamos disuelto, creo yo, sí, porque de vez en cuando creo que se reúnen y hacen algún bolo, pero bueno, digamos que su buena época o la más activa ya pasó hace bastantes años y tal, y ahora se rescatan grabaciones perdidas en este álbum que va a publicar el sello Family Spree, que se va a titular All You Gotta Do. Va a tener hasta 11 temas, ¿no? Alguna cosa en directo creo que también va a haber, y eso, demos primerizas, incluso de antes de que sacaran sus primeros discos oficiales, que fueron, me parece, que un par de 7 pulgadas. Luego ya vendría el primer álbum que publicó No Tomorrow y tal. Bueno, pues al lorito con esto, porque creo que puede haber cositas ahí bastante chulas de esta banda, cuando digamos que todavía estaban en pañales. Y luego, joder, cómo fueron creciendo y pillando un nivelón y una calidad suprema, ¿no? De Miaus, de Barcelona. Hay un temita que aparecerá en ese disco y que lo va a abrir, es lo único que se puede poner de momento, y se titula, precisamente como da título al álbum, ¿eh? All You Gotta Do, de los Miaus. Ahí estaban de Miaus, ¿eh? Esta gran banda que va a ser ahora rescatada, sus grabaciones perdidas y primerizas, por el sello Family Spree, que va a ser de las últimas, creo que va a ser en principio de las últimas ediciones del sello, porque creo que el bueno de Tony baja la persiana, y tenemos pendiente que algún día pase por aquí a contarnos cómo han sido todos estos años de edición, de actividad de uno de los sellos, bueno, ya que ha quedado con un montón de referencias ahí publicadas, y uno de los sellos más importantes que ha habido en el estado en los últimos años en lo que se refiere a rock and roll, underground. Bueno, pues atentos a la edición de este disco. Por cierto, vamos a escuchar algo más del sello, sus últimas novedades, que es el último álbum de los gallegos, galeguiños, que les pudimos ver hace poquito en la fiesta de Farras Bizarras, los Wabi Gravies, No Brain, título de este álbum, con 12 canciones, también editado por Family Spree. Y venga, vamos a darle a este que se titula Let's Have a Ball. Coming by my side. Well, now I'm gonna drive you out. Let's hang out, let's have some beer. Come on, baby, let's do Ay, esto es, bueno, es un sábado así, con este musicón agitándote el esqueleto. Una maravilla de Webby Gravis, con su disco No Brain, su último LP. Venga, es una más, venga, el Little Boy Rock and Roll. Sticks in his hands, just from the cradle, some music all the time. He likes to play the bongos, he likes to play the drums, he likes to play maracas, sometimes plays guitar, cause he's a little boy rock and roll. Well, she's out in the morning, listen in the cramps, Lynch and Campbell Dillon. He's a little boy rock and roll. Oh, must forget they winters that he just don't care. Later in the evening he's there on the stage. He's just asking goodbye. He say don't wanna go. Then he say to everybody, are you ready for the show? Sí, señor. Bueno, pues ahí dejamos, a los galegos, los Webby Gravis, con su último álbum, No Brain. Y no nos movemos de Galicia. Vamos con una banda galega. Se llama Archivo Adxunto. Y bueno, pues no tengo, la verdad que no tengo muchos datos del grupo. Lo he descubierto también ahora recientemente. Es una banda ya con bastante, bueno, con unos cuantos años de recorrido, 10 mínimo. Y sí que creo que este último trabajo puede ser su tercer disco o así, Luego seguramente igual otro día me corrijo, pero bueno, lo importante, la música y este último álbum que han publicado recientemente, que se titula Xente Nova Leña Verde, y trae como 8 canciones, creo que son 8 temas. Temas en galego y también castellano. Y bueno, pues un punk rock muy, joder, muy, muy guapo, A mí me ha gustado bastante. Tengo que ir un poquito escuchar lo anterior de la banda, pero tomad nota de esta banda de A Coruña, Archivo Adxunto. Son de Muros, y es un trío. Escuchamos canciones de ese último trabajo, empezando por esto que se titula Oído Cochina. Oído Cochina. Y la cama de la esquina. Oído cochina. hemos dejado sonar otro temita más de este nuevo trabajo de esta banda galega. Lo que acaba de sonar, Cicatrices, se titulaba. Y venga, vamos con otra de las canciones así que me han molado bastante del disco, que se titula Tendencia Suicida, y así suena, Siguen siendo Archivo Adxunto desde A Coruña. Encerrado en una habitación, los nudillos rojos y lágrimas en el colchón, tus manos tiemblan al pensar que llevas tiempo así y esto no se va a acabar. Maltrato y ansiedad es lo que sientes al pensar que es lo que tú no has hecho bien para que todo salga mal. La vida te enseñó a perder, nunca te permitió ganar. Una marioneta en un papel que no quiere representar. ¿Y qué harás ahora? Tirarte por el balcón o romperles la cabeza y acabar con la función. Encuentras nada mejor. Tu vida es una prisión, ya no sientes el corazón. No lo tienes claro, puede que sea un error, pero todo lo que han hecho no merece tu perdón. Ya no queda tiempo, es la única solución. ¿Y qué harás ahora? Tirarte por el balcón o romperles la cabeza y acabar con la función. Estás agotado, no encuentras nada. Bueno, lo dicho, que tenéis sus trabajos, sus discos, tanto este nuevo como los anteriores, en YouTube. Tienen también una página de Bandcamp. Lo que pasa es que este último disco que estamos presentando, creo que todavía no lo tienen ahí. Pero bueno, se llaman Archivo Adxunto y son galegos, y está muy bien este disco. Ya hemos enchufado esas tres canciones, un poquito presentando su último trabajo. En breve estamos charlando con Barra y Cara, para presentar también su primer disco largo, por fin. Y sí, se descojonan. Y eso, que tenía por aquí una última cosita que os quería enchufar. Se trata de lo nuevo de esta banda de Zaramillo, de Las Encartaciones, que son LAX. Este cuarteto, ya estuvimos por aquí con ellos presentando su primer disco hace pues como un 2-3 años quizá, el tiempo corre a toda mecha, y ya van a publicar un segundo trabajo, un EP, y nada, pues han presentado un tema de adelanto, una canción que se titula Hemen Gaude, y esto es lo nuevo de los LAX. Just in time. Ahí, joder, pues esto está, tiene una pintaza del copón, lo nuevo de Lax, la banda de Saramillo, de las Encartaciones, hay de ese territorio un poco apartado del mundo, bueno, no sé hasta qué punto, pero bueno, ahí están los cuatro, que ya nos sorprendieron con su primer trabajo hace, pues sí, 2 o 3 años, el Trago Luce Artean. Y nada, estaremos pendientes de que vayan publicando nuevas canciones y de este nuevo trabajo, que no sabemos todavía cuántas canciones traerá, pero va a ser a modo de EP, o sea que mínimo supongo que 3, que 4 y de ahí para arriba. Así que ya os iremos contando y tenéis la canción en todas las plataformas, Emengaude Deluxe. Vale, dejamos ahí el asunto y vamos ya con la banda invitada de hoy, con Barra y Cara, que ya tienen, bueno, ya digamos publicado, no de forma física todavía, ¿no?, pero en su página de Bandcamp ya el disco con 12 canciones, y que se abre con esto que se titula Barre Egarri, y enseguida estamos charlando con ellos. Barre Egarri, Barre Egarri, sarritan kantari, es un barre egarri, egarri, ikara, zirrara, putxara, iluntasuna pontzen duen argia, baikara, enbata, zarata, bidetik aparta irriz, bizi, eutxi, etxaiaren aurrean beti gontzak erakotzen lehen da barri para guztoran zaude zare sozialetan barrikada janten ango eskineta zare guzte zinean morgen dore bertan txedara Eléctricos barre y cara la gorra Cale a ver rescura tu desabor Barre y garri, barre y garri, sarrita cantar Y es un barre y garri y jarri Y cara así rara, muchada Y yunta su rapor, te duela ría pa y cara El mata, sarata, aparta Cure a una basa, ure, y de ti te aparta Iris, bici, euchi, echallar en aurea Se dos encanto y tal y si volé a estar dabas a ti micrófono ario yuca sentí todo eléctrico casa garra y sale con sentía consciente hasta en duri vida carga tu dique y suda chacale agure y sate andata Pues así, así empieza este disco de Barre y Cara. Aquí presentes el trío, el Power Trío. Chicos, acercaros, saludar a la audiencia. Emenda Barre y Cara. Ahí está. ¿Qué pasa, piña? ¡Apa, caizo! ¡Apa, ahí! Me decía Chilo que era la primera vez que venía aquí a Irola Irratia. Sí. En caso vuestro, Aritz y Alda, bueno, ya habéis estado, Alda, yo creo que unas cuantas veces, un par de veces. A cuenta de actividades musicales y de grupos, y luego también por el tema del reperrock, sí, de picotos y todas estas historias, ¿no? Y tú, Arich, has estado con Quinquilla, ¿no? Con Quinquilla, sí, cuando sacamos el disco también. Chilo, que... Yo estuve, pero en Santurchi. Eso, pero eso lo casi mejor olvidarlo. ¿Verdad? Sí, sí, sí, sí, en los tiempos de desorden, sí, y tal. Sí, sí. Vale, bueno, pues bienvenidos a los tres. Ahí, decía yo, Power Trio. ¿Eso en euskera cómo se diría? ¡Oh! ¡Wow! Tómalo. Mira, buena pregunta, no habíamos pensado nunca. Irukote enérgico, Edo. No sé. ¿Sí? Irukote enérgico sería, algo así. Algo... Indarchu, Indarra. Algo así, ¿no? Alguna cosa así. Irukote Indarchu, algo así sería, no sé. Pero es una buena definición. Indar, ¿no? Sí, pongo el trío. Sí, sí, sí. Nos lo, o sea, la primera vez que lo escuché, nos lo dijiste tú. Dije, es que vale, lo captamos. Parece que es un término como viejuno, ¿no? Como. Sí. Sí, como de la música, aquella música enérgica de finales de los 60, 70, ¿no? El sonido de Detroit y de toda esta movida, ¿no? De sí, grupos vaya. Como los Stooges y MC5 y todas estas movidas, ¿no? Pero bueno, que vosotros tenéis, habéis, de hecho, habéis sacado un discazo ahora mismo que no está todavía publicado físicamente. No, estáis a la espera, ¿no? A la espera de hacerlo, pues. Joder, pensaba que me ibas a decir, está en fábrica. Pero eso se dice ahora con el tema de los vinilos, ¿no? Porque como tardan mucho en las fábricas, en sacarlo, claro. Claro, porque hay mucha demanda y tal. Vosotros tenéis idea de sacar esto en CD, entiendo, ¿no? Está todo en la nube, aire, sí. O sea, tal cual. Está bueno. Subido a la nube y luego en el aire todo. Pues el disco está en vuestra página de Bandcamp, así que está la peña. Está en YouTube, está en Spotify. Eso, lo que hemos dicho antes, en todas las plataformas. Está en la nube, como diría mi tite. Pues eso. Nada, Arich, guitarrista, voz. Chilo batería, Alda bajo y también voz, ¿no? Porque todos voz. Sí, repartís un poco. Y el Chilo también canta. Ah, vale, sí, por cierto. También está grabado con canciones, sí. Cantando. Y claro, yo venía pensando también, digo, ¿cuántos años ya de Barre y Cara? Porque, ojo, habéis tenido igual periodos de mayor o menor actividad, sí, y tal. Sí. Sois un poco como el Guadiana, que se suele decir. Que aparecéis y desaparecéis. Viva. Pues al otro día estuvimos hablando y a lo tonto el año que viene que hacemos 10 años. Eso, sí, eso es. Acércate el micro, acercaros un poco. Eso, el año que estuvimos pensando el otro día y que a lo tonto hacemos 10 años. O sea, que si hemos tardado 10 años en sacar un disco, imagínate todavía lo que vamos a tardar en sacarlo en físico. O sea, con la calma, pues, así funcionamos. 5 por lo menos. Sí, sí, sí, yo venía pensando eso, que mínimo 8, 10 años. Sí, sí, sí, seguro, eso seguro. El primero creo que fue en Santurchi. En Santurchi. El callejero de Laquelo, que monta ahí en las fiestas de Santurchi, enfrente de la Chosna. Ese fue el primero, hace... Pues, 2015. Bueno, tómalo, ahí. Julio de 2015. Ahí está. Joder, pues sí, que el tiempo vuela para todo el mundo, tiempo, ¿no? Vuela, sí, cuando, sí, que sí. Supongo que cuando aquello erais unos chavalitos. Claro, sí, joder. Seguís siendo jóvenes. Ellos pero, más que yo, el viejo no soy yo. Pero, hostia, que andabais con 16 o... No, 17. No, ya, algo, ¿no? Más, pero... 18. A ver, hace 10 años tenemos 28. 17, 18, sí. Y yo sí. Con 20, ¿no? Eso, no más, sí. Más, 21. 21. 21, 22, sí. Sí. ¿Y cómo surgió la unión de estos tres personajes, ¿no? ¿Ya os conocíais? Oh, o habéis, sí, habéis hecho alguna cosa antes musical en otra, o sea, otro grupo, otro nombre, otra banda? Los tres no. Juntos no, pero cada uno sus proyectos sí. Sí, yo estaba en Maccabi, por ejemplo, es. Luego sí. Yo había empezado primero con Aldach, que era un grupo de romería, ya estaba tocando el bajo. Y no, y surgió la idea de montar una banda, yo quería montar un trío, quería tocar la guitarra, no sé qué, y le dije al Chilo. Y empezamos con Akeche. Y empezamos con Akeche, bajista de los Faltons. Ajá. Pero como Akeche anda pues con los Faltons y del tirón en Eco. Y aparecimos por ahí en la ecuación y... Y se juntaron los astros, hicimos un triángulo y ahí hemos estado. Y me acuerdo que en Santurci ponía el cartel de contra charangazo. Y no era que estuvieras en contra charangazo, era como el chiste de la contracancha, la cancha contra cancha, pues porque en charangazo momento, contra charangazo. Porque en esos momentos, claro, como Maccabi, estaban los Faltos que habían empezado también, y yo por otro lado, y no sé, alguno más también que se motivó, montamos ahí la electro charanga charangazo, que fue como los primeros... Y bueno, que así en activo y con mucho trabajo. Claro, y ahora ya os viene buena también, ahora que empieza ya un poco la época de fiestas y de tal, y sí, ya se acerca el verano y tal. Pero bueno, charangazo también es como poco a poco, como has dicho antes, ¿no? Como el Guadalquivir que va desapareciendo, sí. El Guadiana o tal. O sea, cogemos cuatro fechas y ya está. Ah, que no decís a todo. No, que sí, no, charangazo, o sea, es más para nosotros que para... Sí. Que para el público. Eso. Sí. Ahí os dais vosotros el placer, el charangazo. Eso, sí, sí. Total, ¿no? Pues fíjate que hablabais de Maccabi también, ¿no? De que eso también fue una banda que tuvo su, no sé, su pequeña o gran repercusión en lo que es el entorno de Ezkerraldea o de Portu y de tal, ¿no? Yo siempre digo, a mí todo lo que he hecho, todas las bandas que he pasado y todo, ha sido por Maccabi, por haber empezado. Maccabi fue lo primero de todo, vamos. Y yo desde Maccabi con Alda he estado en todos los grupos, menos Huracán Rose, que le vi tocar una vez con Huracán Rose, sí. Y desde abajo decía, mira, es la primera vez que veo a Alda tocar sin estar yo tocando la batería. Pasote, y lo disfruté un montón. Claro, en todas las bandas. Yo a él sí la había visto, sí, con otra banda, pero... Sí, sí, con desorden. Sí, con desorden, así, claro, claro, pero nunca hemos coincidido que... Ajá, curioso, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues el caso es ese, ¿no? Que es que la historia os ha unido y se ha... A ver, con este proyecto... que no sé cómo cuando empezasteis con la banda, cómo lo enfocasteis o cómo empezaron a salir los primeros temas, o si pensabais, pues mira, llevar Aris, una onda, o fue algo... Aris venía de tocar el bajo, yo creo que se cansó de tocar el bajo tanto y dijo, me apetece tocar la guitarra, y empezó, y la primera canción fue Un Mepistía, que, sí, eso es, que fue un poquito el rollo de que le metió un poco el estilo de la música, ¿qué? De Barra y Cara. Ajá. Porque luego Alda y yo igual somos un poco más... Sí, más cañeros. Más zopencos o llevaderos o lo que sea. Pero el rollo, el estilo de Barra y Cara, que es así un poco indefinido, yo creo que le marcó un poco a Aritz con... Sí. El estilo de música es tocar la guitarra sin haber empezado a tocarla. O sea, innovando, por así decirlo. Y la locura que tiene en la cabeza, pues transmitirla. Y sí, luego Chilo y yo le seguimos. Ya, eso me dice. Yo no sé, a mí como que me salen cosas que yo los veo súper claras, pero a estos dicen, pero Aritz, ¿qué mierda está? O sea, ¿qué puta locura es esta? Yo, pues no sé. O sea, me estás diciendo que realmente eres un genio. No, flipes. Lo digo yo. La música es lo suyo. ¿Sabes? No, pero se suele decir eso, ¿no? Que la peña esta que tiene algunas facultades así, que son genios, ¿no? En el sentido de que son un poquito, van a lo suyo o improvisan, o no improvisar, ¿no? Quizás tener un estilo propio, no sé. Yo, por ejemplo, soy de esos que soy súper esquemático, yo qué sé, a la hora de componer, entonces siempre me van a salir cosas cuadriculadas o cosas esquemáticas y tal y cual, y Aritz, la forma que tienes... Todo lo contrario, es una puta locura, todo se vuelve loco, todo tiempos raros, riffs raros, y al final pues él trae eso y entre Alda y yo juntamos y lo empacamos y hacemos barricada, por así decirlo. Ajá, pero okay. Vamos, a mí no se me ocurriría componer algo como lo que le sale a él, ni de palo. Entonces, Aritz, ¿de dónde vienen tus, vamos a decir, influencias o...? Pues música vieja de, pues, o sea, siempre me ha gustado el blues y todo lo que ha venido después del blues hasta los, yo que sé, hasta los 80, ¿sabes? O sea, favorito, el máximo exponente de todos es Jimi Hendrix, pero me mola mucho de Jimi Hendrix, me gusta todo, o sea, tanto la guitarra como el bajista como el batera, entonces ese trío y esas locuras que hacían, mola mucho que se salga algo así. Puede ser que o que haya una influencia así, o que salga algo así en Barricada. Que puede empapar igual tus... Sí, sí, sí. Y por estilo de guitarra y por estilo de música, pues eso también. Pues yo qué sé, los Who o... no sé, grupos, o los Jam también. O sea, no sé, en tríos así de zapatilla también. ¿Y de dónde te viene...? O sea, quiero decir, ¿lo has mamado igual de tus aitas o música que había en casa? ¿O ha sido algo...? O sea, bueno, no mucho de mis aitas, más que nada, pues porque... O sea, yo de chiqui iba a la Escuela de Música de Santurce a tocar, a hacer coro y cosas de esas, y es un poco solfeo, que ahora no me acuerdo de nada, no sé leer una partitura ni nada. Y empecé un poco con batería, y con mi profe de batería y la música que me ponía, pues de ahí como que me encendió la chispa, y de ahí ya, luego ya yo me he puesto a buscar todo lo demás. Eso, que ha sido que te ha llamado ese estilo, ¿no? Digamos, sí, el tocar más. La batería, el encontrarme con ese profe, con Fernando, que es el puto amo. Ha cerrado, sí. Vale. Dando clases, vamos. Vamos a seguir escuchando algún temita más. Veo que claro, pues vosotros grabasteis una demo, vamos a llamarle demo, ¿no? Sí, lo que grabasteis... Hostia, esto está fecha en 2016. Sí, sí, sí. Eso nos lo grabó Eki, el de Maccabi. Guitarra de Maccabi. Así decirlo, en el matadero, en su casa, así guarramente, cuatro temas, con batería electrónica y todo, y por tener algo. Claro, que era lo único que había. Eso. Registrado, sí, digamos... A lo que podíamos llegar. Sí. Hasta ahora que habéis sacado el disco y tal. Y habéis recuperado de esa demo... Las cuatro. Completo, ¿no? Sí, sí. Esas canciones que... Sí, sí. Que aquí también se le ocurrió mucho, y ya dijimos también de... Joder, gracias aquí, a la parte de aquí, cabrón, es que claro. En los inicios, justo cuando más jodido estás para hacer estos temas, pues ahí estuvo. Que bueno, que para como carta de presentación o tal, guay, ¿no? Así ya la gente tenía una referencia de lo que era Barricara, de un poco la onda que llevaba. ¿Han cambiado mucho las canciones o le habéis dado otro toque diferente ahora para la grabación de este disco más reciente, o siguen siendo fieles a un poco lo que era el tema? Sí, ¿no? Yo creo que sí, igual son más crudas, el sonido y así es más crudo. Eso igual es. Pero tocado, ejecutado es lo mismo. Yo creo que va a ser imposible cambiar, que cambiemos el... O sea, podremos igual evolucionar un poco, pero va a ser imposible cambiar el estilo de lo que hacemos. Va a sonar a Barricara. No sabría definir el estilo de música que es, pero escuchas y dices, es Barricara. Suena Barricara. Sí, bueno, me refería a que no habéis añadido nada, o sea, no habéis añadido nada nuevo a los temas. No. Están igual cual. Y igual la velocidad cambia un poco, no lo sabemos. Pero... Sí, vale. Sí, más o menos es lo mismo. Venga, pues vamos a escuchar Umepistía, si era Umepistía de la primera, sí. Que en este caso fue el primer tema que hicimos como Barricara. Y que tocaba el bajo Akeche de primera, sí. Ajá. Bien, la escuchamos en la versión de ahora, ya del disco nuevo, que esto en la primera también está grabado por Eneco, ¿eh? Eso es que está todo grabado. Bueno, luego comentamos dónde habéis grabado los temas del disco y tal. Venga, Umepistía. Yo solo tan hago mea y no sentí fatua y no dicaste el navi. Triste hoy veleta negar, están ahí de compré. Con tus entzunes haite zurbildu ez haite esperataz bidatu. Con tus entzunes haite zurbildu agintkada bat ez hilko zaitu. Joder. Qué bien. Pues aquí disfrutando en Irola Irratia, Asesino del Rock and Roll, hoy con Barra y Cara como grupo invitado presentando este primer disco que lo habéis titulado Esna Arrapa Zaitzala. Eso es. ¿Por qué? Que te pille despierto. Una de las. Por una de las frases de las letras que dice, ¿no? ¿De qué tema? Hostia. Ahí les has pillado. Ahí les has pillado. En la de Barre Garri, la primera. La que hemos escuchado. Al final ya, como al final de la canción, sale la frase ahí. Que te pille despierto, que llegamos. Porque, porque la canción también es un poco, también es la letra que tiene esa canción es como un poco presentación también de la banda, sí. De cómo somos, de cómo andamos. Un poquito la, pues eso, la actitud que la esencia que somos, ¿no? Eso es, sí, la actitud que hay. Y eso, y al final aparece esa frase de es una rapa y tala, pues eso, que te pille despierto porque somos una bomba. Sí. Y que no te lo pierdas, que no te lo pierdas. Claro, porque luego también está la propia canción que da, o sea, que os da nombre a la banda, Barry Cara, que también supongo que, sí. que es algo parecido por cómo salió lo del nombre o cómo vos pusisteis ese nombre. Que creo que Alda ya me lo ha contado muchas veces o algunas cuantas, pero... No, pero el tema ese precisamente fue porque como es la primera que no tienes letra, dijimos, uy, que es como la primera que no tiene letra, pues dijimos, pues Barry Cara la llamamos ahí como nosotros, pero el nombre fue un poco más... Del Schumacher. Sí, no sé, lo del nombre era un poco buscar como contradicción, ¿no? De sí, sonrisa y miedo, barra y cara, que en realidad en euskera una traducción, o sea, no tiene. No, o sea, no hay, no existe eso. O sea, ajá. Es como una inventada. Sí. Pero no sé, o sea, era eso, el. Como una de cal y una de arena, ¿sabes? Como para que veas que hay esto y lo otro. Pues ahí sí, hay barreac, o sea, hay sonrisas y hay miedo. Entonces, yo siempre digo que es como cuando estás viendo una peli de miedo y te da miedo y te ríes. Sí, eso te iba a decir. Como esa risa acojonada, pues, una risa acojonada, pues esa risa que sueltas cuando tienes miedo, pero estás acojonado. Bueno, el caso es que es chulo el nombre y queda bien, ¿no? Sí. Fonéticamente sí. Y no sé. Sí, fíjate que eso lo pusimos. Pero así. Hay que dejar un poco claro de. Hay que repetirlo muchas veces, sí. No hacemos versiones de barricada. Claro. Que nos la pregunta un mogollón de peña. Eso es la putada. ¿En qué grupo tocas? En barricada. En barricada, no me jodas, tal cual. O venga ya, tú flipado. Barre y cara. Sí. Es una putada eso. ¿Habréis tenido anécdotillas con eso? Joder, sí, ¿no? Miles. Ah, pues tiene pinta de ser igual una banda tributo de esas. Sí. O colega, el colega mismo. O sea, que mañana tocáis a las barricadas, no sé dónde, ¿no? ¿Qué tal? Es allá el vacío total. Entre barricada y barricaya. Luego está el barricaya también. ¿Cuál? Al barricaya. Barricaya. Y ya puestos a vacilar, sería muy descabellado. Que un día hicierais una versión de barricada adaptada al euskera, por ejemplo, o ya sería demasiado darle la vuelta a la situación. Pero, joder, pero es que mira, ahí entra la movida. ¿Quién de aquí, Chilo, Eneko, hemos escuchado barricada? No. Yo. Para Maccabi, la de No hay tregua que tocábamos. Yo me sé dos, como mucho. La de No hay tregua, la de. Es que no. Bueno, mi hermano sí que escuchaba mucho. Sí. Mi hermano en el bar sí ponía, pero. ¿Qué? Vamos, que no os llama mucho. Yo muy poco. No sé, no hemos. Es que no hemos escuchado. Yo no he escuchado. Yo tampoco, no. La verdad es que no le he metido mucho. Lo siento. Como a otras bandas, sí que sí, le hemos metido pero, más. Sí. Pedimos perdón desde aquí. No he escuchado nada. Oye, bueno, no pasa nada. Oye, cada uno. Yo qué sé. Pero bueno, que. El caso es que, bueno, vosotros igual tenéis influencias o habéis mamado cosas. No sé, de rock euskaldun, no sé qué cositas así sí, podríais claro. destacar o que podéis, o que a un público, podéis tener un público común, ¿no? A día de hoy, joder, pues a este que le gusta tal banda, es fácil que pueda gustarle Barre y Cara, ¿no? Hombre, pues tira más por el rollo del rock, justo el festi que tenemos hoy con Emerche y The Clayton, igual puede ser más el estilo... Con el que estamos o... Y de bandas euskaldunes igual más viejas en el tiempo, yo que sé, de los 90 sí. o de... Pues te diría más, no sé, un... No lo sé. Angie Duvalde o Nico Char cuando hacía un poco rock and roll, pero tampoco es ese estilo de... Sí. Pero claro, es bastante más lento, bueno. Tiene como más... No sé. Bueno, pero... Así, luego ya tirando igual... O Sexy Sexer, igual sí que vale, hacemos una versión sí. de ella. Eso sí, Sexy Sexer, sí. El ramalazo de que también que hacéis alguna... Kuraya siempre habéis sí, tenido ahí como sí. una banda... Que bueno, que estos son igual más de los 2000, ¿no? Digamos sí, ya, pero... Y, sí, que es otro estilo también, pero bueno, también, o sea, pues eso, es que es muy variado, o sea, van los tiros por diferentes, o sea... Claro, pero, yo por ejemplo, de escuchar música, de escuchar rock and roll así, tampoco he escuchado mucho. He ido más a otro tipo de música, pues no sé, más el oyo, no sé, ska, reggae, canciones de Pancho Atapello también van por ahí, Xavier Lete... Populares, Berchos, entonces como... Sin embargo, eres un rockero de corazón, porque, pues, mira. Ojo, que Huracán Rose, cuidado. Rockero sí, sí. corazón, pero bercholari de boca, porque claro, o sea, luego las letras en euskera le vienen esos ramalazos de... Sí, sí. del folclore blasco. A ti tendría que cortar diciendo, a ver, calla poco, deja de hacer esquemas. Volviendo un poquito a lo del disco y tal, claro, 12 temas. Ojo. 12 temas, 4 que ya hemos comentado que estaban en esa demo. Y luego habéis incorporado a esta grabación temas, claro, lógicamente, vosotros habéis venido tocando durante esos casi 10 años. Todas las canciones son. ¿Hay alguna que sea más reciente o que tenga. Que haya sido fresca, fresca para el disco? ¿O ya las teníais todas acumuladas, ¿no? Digamos. Bueno, sí, había una que íbamos a acabar el disco en 11 temas y nos dijo Uri, cuando grabamos ahí en Charrasca, nos dijo, joder, ya que estáis, tío, pues meter una, como una bonus track o una de esas que se dice. Y justo yo tenía un tema de una temporadilla que tuve yo que me daba por hacer cosas en solo y como que pegaba mucho para Verde y Cara. Y dije, venga, vamos a grabar esta. Nos dijo, vamos a grabar esta. Y la metimos ahí y, joder, quedó de puta madre. Vale. Tampoco estaba ensayada, pero... Sí, sí, no, eso es. Estaba poquito, casi un poco lo improvisado, pero... Eso fue lo más reciente, por así decirlo. Pero que no ha sido trabajada, digamos... Eso es. Igual como... Ni la hemos tocado en directo todavía, de momento, ¿no? No, o igual alguna vez suelta. Una vez igual hemos tocado. ¿Cuál es? Luego la escucharemos quizás. Si la de Aseria, ¿no? La de Aseria es la última, creo. No, la anteúltima. Sí, la 11, sí. Bueno, y el resto ya las tenéis mascadas de sobra. Más y... igual la de Aldato, igual si fue de las últimas, sí, que machacamos, sí, y metimos. Pero a ver, hay que contar, o sea, también que llevamos como años tocando, sí, claro, estas mismas canciones, las que están grabadas, entonces como pues ya están machacadas. O sea, aunque no hayamos dado muchos bolos y ensayándolas y así, pero... Quien los ha visto en directo las conoce. Sí, vamos. Sí, eso es. Bueno, que eso también, ¿no? Porque lo que comentábamos, que habéis tenido igual periodos que habéis tocado un poquito más, luego habéis desaparecido un largo tiempo, ¿cómo ha sido un poco? Porque yo también me pierdo un poco en el tiempo. Lo de los tiempos también están partidos en Verde y Cara, o sea, no sabemos cuándo ha ocurrido eso. Sí que ha pasado eso de días de, o sea, días o temporadas de no ensayar tanto, pero también pues porque al final cada uno estábamos en un proyecto diferente. Que si Chilo estaba también con MCD mogollón porque estuvo, sí, su temporada que daba mogollón de bolos. Neko, tú también empezaste con Huracán, justo. Con Huracán y no sé qué. Luego, bueno, no sé, yo también empecé igual con Quinquila o antes de eso también. O tampoco estábamos haciendo nada. Estabas, con Hombrera. Con Hombrera también. Ah, hostia, Hombrera. Sí, pues, fíjate que hay nombres que se pierden en. Sí, sí, sí, pierden, sí, claro, sí, claro. Hombreras también tenía su punto y su cosa, ¿eh? Lo que pasa es que fue algo muy, muy efímero, ¿no? Muy, muy breve, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y eso, vale. Eso, pues eso, no sé, un poco montaña rusa de quedarse y estar a tope o de otra temporada de esta, de no quedar tanto. Pero bueno, tranquilamente. No, sí, de vida y a respetar el ritmo de cada uno. Y yo creo que es como mejor salen las cosas al final, ¿no? No tener una obligación de decir hay que. Bueno, sí, lo bueno que tiene Barry Cara, yo creo que es que más que grupo somos tres colegas que tocáis. Que tocamos y que no. O sea, que sabemos perfectamente en qué anda el otro y nunca nos hemos echado nada en cara, ni... Yo creo que eso es lo más guapo que tiene, sí, Barra y Cara, lo más, o sea, mencionable y lo más... Sí, nos respetamos bastante, o sea, sabemos cómo, qué ritmo tiene cada uno de vida, los, sí, tres, sí, sí. Y estamos ahí acorde. Qué guay, tío, pues claro, el Matadero, que también ha sido un núcleo, ¿no? Que ha unido a bastante peña y que de hecho sigue ahí, ¿no? Y sí, sí. Incluso se han incorporado gente más joven ahora, sí, ¿no? Peña Viterdi, y no sé si hay algo. Unos ovarios. Unos ovarios. Ah, por cierto, que estás tú también, Chilo, ¿no? Ahí. ¿De bajista? Estoy yo ahí. Intentando darle al bajo, sí. Intentando, no, hombre. Le mete. Yo creo que te he visto, ¿no? En alguna te he visto, no sé si en el Mercado. No, en el Mercado. En el Mercado, en el concierto que hicimos de la Peña del Matadero haciendo versiones. Que el Chilo se tocó unas de obligaciones. Hay como, puede ser, ¿no? Ya sé que lo hizo. Sí. Joder, y fue un poco sorpresa, ¿no? Gordísimo, sí. Jade. Pues que encima dos temazos, la de No me hables de señor no y En el infierno de obligaciones. O sea, venga, buah. Sí. Bueno, pues eso, que estáis metidos en diferentes cosas y fluyendo, ¿no? Que es de lo que se trata. Que el Matadero, por cierto, pues eso, que sigue ahí y que... Ojalá que siga y que por mucho tiempo. Y que eso, que se incorpore gente también más joven y tal, ¿no? Es de lo que se trata. Guay, sí. Vale. Vamos a escuchar, venga, ¿con cuál seguimos? ¿Qué os apetece? Aldato, hemos dicho antes. Aldato, venga, va, sí, que decís que podía ser igual un tema más reciente, sí, ¿no? Sí. cagándonos en todos los especuladores que hay por ahí. Eso. Y luego es un temilla ya de, bueno, de 4 minutos pasados, que supongo que es porque pedía ese desarrollo, sí, sí, así un poquito, ¿no? Sí, sí, tiene mucho desarrollo, o sea, sí, la intro, tanto letra como música, o sea, sí, tiene muchas cosas. Venga, vamos a darle, ahí está, al Datu. Bueno, aquí escuchando a Barricara y echándonos una risa fuera del micro también es verdad. Oye, la portada también llama la atención, ¿eh? Esta ilustración que ¿sí? es obra de de Amaya, Amaya Morán, una colega de Santurce, vive en Barna. Y pues la volví loca, o sea, la volví loca, bueno, volví loco, o sea, Eneko y a Chiro primero, en plan, ¿qué hacemos con la portada? Esto sí, esto no, no sé qué, bueno, nah. Y luego la volví loca un poco a ella, y al final, pues nos hizo esa pedazo de portada chulísima, que está guapísima. Joder, pues ¿qué idea le diste para que haya salido? No, bueno, he hablado con ella, ella tenía también alguna idea, y le dimos un poco tiempo, y sacó eso. Curioso. Y está muy guay, sí. Bueno, como en la radio no, de momento no se puede ver, meteros en la página de Bandcamp de Barra y Cara y ahí tenéis las 12 canciones, el audio de las 12 canciones y la portada del disco y tal. Que ojalá que vea la luz en un CD, aunque sea, ¿no? Que no se pierda lo físico, ¿no? En un verbatim, como el primero. Ya, el primero se grabó, el primero no salió, o sea, está puesto también en Bandcamp y todo eso. El primero lo grabamos en verbatines. Y hicimos. Algunas copias por ahí, ¿no? Eso, hicimos grabar, venga, copias guarras, y hicimos carátula y todo, o sea, todo, ¿eh? Un sobrecito así de cartoncito y. Hostia, pues ahora estoy pensando, ¿y tendré yo un ejemplar de esos? Joder, pues si no lo tienes, no hay más. No, nos hartamos a colar, pues, a pegar y a grabar. Sí, sí, en la terraza de la Arana, ahí toda la peña, en plan. Hay que todos los colegas que pasaban por ahí. Tenemos que decir, es que ricas como Aitena, que es nuestra fan number one, la ama de Eneko, que ella fue la que nos grabó una tarrina de 40 CDs y sí, no sí. Sé cuál. Bueno, Aitena. En casa ahí con el ordenador. Sí, eso está guay, el hazlo tú mismo, ¿no? Vale, bueno, sí. Eso fue. Y luego a venderlo a un pavo, o sea, sí, no era más. Ya hubiese sido la leche, ¿no? Hacerlo en cinta de cassette, ¿eh? Como en los viejos tiempos. Está volviendo, ¿eh? Que la gente, ¿sí?, está haciendo eso, ¿eh? Sí, por cierto. El otro día hablé con Johnny Chinches y me dijo que iba a hacer unos casetes de Johnny Chinches, que los iba a pasar, que tenía él un cacharrito y que iba a hacer, pues yo qué sé, 10 casetes. Ahora, venga. Para los frikis, ¿eh? Bueno, que los frikis al final, los frikis, al final se convierte, se va haciendo la bola grande y al final, ahora otra vez, las cintas. Y yo, de hecho, estoy pillando últimamente alguna cinta que otra también, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, vosotros de momento, si lo saquéis, vais a hacer un CD, ¿no? ¿O tenéis idea de ello? ¿No lo? Pues estamos un poco. Ah, que no sabéis. No lo sabemos. Vale. Que alguien, por favor, que claro, alguien que apueste por, ya te digo, por este pedazo conjunto. Eso es. Tal cual, Javi, desde aquí llamamos, por favor, que alguien nos ayude a sacar un disco. Sí, que nosotros pobres. No, eso, veo como Maitena, que. Maitena, por Dios, ayúdanos. Veo como que os da un poquito igual, ¿no? Que bueno, que tampoco habéis movido mucho el asunto, pero joder. Yo que sé, lo mismo que igual lo de Chulería ha sacado la DDT y tal, y algún y cassette, Coispenac y tal, y algún, no sé, si igual le comentáis a alguien, a algún pequeño de estos sellos, igual le interesa incluso sacarlo, yo que sé, en vinilo, una tiradita, entre sí, varios, puede ser, ¿no? Pero, puede ser, sí. La DDT sí, porque ese vinilo, porque CDs creo que no mueven. Así que hoy en día ya el CD está como. Sí. Es lo más moderno, digamos, pero que menos se usa. Claro. Que ya está también el USB o tienes el vinilo, ya si te pones clásico, sí, romántico. Ellos pues ya las últimas ediciones, ya sí, es verdad que están sacando en vinilo, perdón, porque es lo que ahora se vende, ¿no? Digamos, sí, o que parece que tiene más tal. Pues, oye, todo es intentar y, oye, entre igual 4 o 5 sellos pequeños, igual hasta alguien. Porque, joder, yo creo que está muy bien vuestro rollo, ¿no? Sí, que nos viene bien que nos pongas aquí un poquito las pilas también para que espabilemos un poco. No sé, y tampoco sé realmente cuál puede ser el público de Barra y Cara, ¿no? Porque vosotros, ¿qué observáis? Ya, cuando, es, ¿no?, que ya te digo, es que esa es la movida. No, yo, por ejemplo, no lo sé a quién. Pero gustar la banda gusta. Sí. Supongo que apreciáis que tenéis una buena respuesta guapa y que hay peña que joder, que sin ser ahí la hostia de mogollón de peña, pero hay peña fiel y que os sigue y que. Sí, dice, dentro de lo que es nuestra peña, sí que es verdad que a la gente le gusta especialmente Barricar y es porque sí, también, pues porque no es. Joder, porque en el Mata, los Cosca, Faltons, el Desorden que estuvimos, Maccabi, todos eran grupos guapos. Claro. Pero Barra y Cara siempre ha sido algo diferente, se por sale, así decirlo. Se sale un poco de los estándares. Del punk, de ese del punk sí, de ese. Y a estos dos no les mola, pero yo siempre digo que Barra y Cara es como blues de Ezkerraldea, blues de la margen izquierda. Y es una manera de decir que no es blues, ni es, no sé, es algo raro, como se mezclan las bases del blues de Aritz con la tendencia punk que tenemos todos y y el pasotismo del rock and roll, o yo qué sé, cómo decirlo. Una buena blues de la margen izquierda, yo qué sé. Decías de Peña que le gusta, o sea, que son muy fans de... Mira, ayer justo estuve hablando con Mikel, el batería de los Nasty de Plastic, sí, en tu carraca, y él decía, joder, nos va a reír, que no os lo perdáis, que no sé qué, hablando con la peña, ¿no? Que no os lo perdáis, que son la hostia, que son... Ha sido de los pocos que le hemos mandado el disco. Yo se lo mandé, que no sabía ni cómo, por Facebook o no sé qué, mandándole los temas antes de sacarlo, porque me decía, ¡oh, Dios, quiero escucharlo ya! Y estábamos contentos porque había quedado de puta madre el disco. Y... Es que Mikel es un amor, eso no es vale. Es que Mikel, has cogido, has ajustado el nombre a uno. Sí, no sé, yo creo que gustamos mucho con los colegas en el círculo cercano que tenemos, también porque tampoco hemos salido de ahí. Es que tampoco hemos dado bolos por ahí fuera, tampoco nos hemos dado mucho a conocer, digamos, ¿no? No hemos salido tanto. Entonces, tampoco, o sea, yo tampoco sabría decirte, si imagínate, si vamos a Gasteiz o si vamos a, yo que sé, a otro hogarito por aquí fuera. ¿A qué vendría? No sé cómo respondería la gente, ¿sabes? No sé. Claro, ¿de qué es lo más lejos que habéis ido o que habéis hecho así? Fuera del entorno, ¿no? Pues mira, una vez, ¿Gasteiz? ¿Cuándo? Ah, Recaleor. Sí, es verdad. Y otra vez fuimos a Añorga. Y pero era un hardcoreta. Eso fue curioso porque tenemos un tema de también del primer demo, que es una versión de Pennywise, la de Society, que hicimos con la letra en euskera, Gizartea. Ajá. Entonces yo creo que escucharon ese tema y dijeron, esto va por el tema de un poco de hardcore. Y nos metieron en un festi hardcore, y eran tres bandazas de hardcore, no me acuerdo cómo eran. ¿Unos eran Worth It? Worth It, y es, pues de estos hardcore, rollo barbacore y tal y cual, y de repente va a reicar. Y ves ahí en la prueba de sonido el Aricha, y la peña mirando, como, pero ¿esto qué? ¿Esto peña hardcoreta y con los pantalones cortos, los calcetines? Se veía quiénes veníamos de Ezkerraldea y quiénes de los años que iban a ver el festival. Y luego ya alucinaron, dijeron, sí, sí. Esto no es hardcore, claro. Pero bueno, la respuesta luego... Así, ah, muy bien. Aquel día, joder, empezamos con chupitos ya, ¿no? Y no me acuerdo del final, yo. Pues, desaparecí, ¿eh? En un momento, me estaba tocando yo, ¿estaba? Y la, detrás mío estaba la puerta del baño. Pues de la borrachera que llevaba, pero empezamos con chupitos antes del concierto y no sé qué, me caí para atrás y de repente estos dos miran, ¿dónde está Chilo? ¿Dónde estaba Chilo? Y te había sentado en la taza al váter, ¿no? Me había apoyado contra la puerta, se había caído la puerta y yo estaba tirado en el baño, ahí atrás. Y ahora Chilo diciendo, pues acústico, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que de repente pierdes la batería. Pues eso fue barricada para los hardcoretas de Añorga. Qué grande, joder. Bueno, eso más lejos, ¿eh? Donosti, ¿sabes? Y fíjate qué anécdota. Sí, sí. O sea, que al final sois una banda a descubrir todavía, ¿eh? Ojo. Sí. Pues bueno, sois una banda a descubrir. Claro, sí. Bueno, a ver ahora, no sé si tenéis, aparte del concierto, por cierto, no hemos dicho nada, para los que nos podáis estar escuchando ahora en esta tarde de sábado 16 de marzo, en unas horitas, en nada, bueno... A las 8 se abren las puertas. Dentro de un rato, en Sastraca, en Gasteche Portugalete, estarán Barre y Cara tocando. Además, en un cartel súper, vamos. Bastante majo. Recomendable. Sí, sí, sí. También estarán los Emerche desde Ollón. Y los de Clayton, ¿no? Eso, estos sí. Son guipuzcoanos, ¿no? Aramayo. Aramayo. Sí, de Aramayo, eso es. O sea, noche guapa de rock and roll, ¿eh? Tal cual, sí. Más de uno me ha dicho que, joder, ya era hora que tocarais vosotros tres, ¿no? Porque sois un poco del rollo tal. Y es como, pues, la verdad que sí. Grupos así, noche de rock and roll, es bastante acertada, sí, yo creo. Se entona bien las tres bandas, eso, creo sí, que están bien. Yo llevo tiempo que para mí hubiera sido perfecto si hubiera entrado también los Crisis. Que ya no sé ni si siguen tocando, ¿no? Los de Arechavaleta, Crisis. Wow. Crisis todo sigue igual, que se sí, muevan. Sí. Una banda guapísima. Wow, sí, siempre he querido montar algo de Barre y Cara, Emerche y Crisis. Oh. Esta noche hubiera sido perfecta ya si hubiéramos metido a Crisis también. Pero, pero aún así, vamos, de puta madre. Va a estar muy bien, va a estar muy bien. Aparte que luego también el por qué se hace el concierto, ¿no? Porque es toda la pasta va a ser para el Reperro. Si quieres comentarte un poquito, Alda, que estás más metido pues, igual en la vaina. Sí, para que no lo sepa, Reperro, que es un festival autogestionado y gratuito que montamos en Repelega, que llevamos ya... Este es el séptimo, el octavo ya, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Las fechas son fan. Bueno, pero el octavo Reper Rock, y es eso, al final dentro de las fiestas populares, pues estar... principios de julio, es el principios festi. De julio, el 5 de julio, y empezó todo un poco también, pues que en el festi o en el entorno de Ezkerraldea y así, y sobre todo en el barrio de Repelega, pues como que no había un concierto o un festival, y... que se merecía la pena y ahí seguimos todavía luchando para que siga ahí. Resistiendo, sí, porque están las cosas un poquito cada vez más complicadas, ¿no? Y por eso precisamente igual habéis montado desde Picotos, ¿no?, esta movida, pues para sacar un poquillo de un apoyo, ¿no? Digamos de... Sí, a ver, bueno, Reperrock se da de deficitario siempre, todos los años al final, porque vamos, sacamos dinero de las actividades que hacemos durante el año, de las chosnas que ponemos en Fiestas de Porto, de la propia chosna que ponemos en Repélega, pero... Es un poco también de dar voz a grupos y al barrio en sí, al movimiento, para que luego durante el año podamos, que realmente nuestro trabajo es durante el año, seguir apoyando a las bandas locales, que tengan espacios que puedan tocar y tanto en Sastraca como en Mercato y así también hemos estado ayudando, pues... Así a que, seguir, a seguir con ello. Ojo, la peña que se acerque hoy a Sastraca, por favor... Que sea un poquito generosa, ¿no? Eso, ¿no? Creo que eso se va a ser la voluntad, ¿no? Que encima, que es. Eso sí que decimos mucho, que claro, nosotros no cobramos entrada prácticamente nunca, si no es, bueno, ni tanto en el Mercato ni en Sastraca, porque apostamos por esa cultura gratuita, pero con la voluntad activa que le llamamos, que es, pues, hombre, ya que estás y puedes aportar y estarías dispuesto a pagar 10 pavos por ir a un concierto, claro. Pues digo que eches los 10 pavos, pero joder. No eches 20 céntimos. Sí, bueno, en la medida de lo que pueda cada uno aportar. Y un poco más hay que hacer conciencia de eso, de la, a echar la voluntad a la entrada, que cada uno aporte lo que vea, pero que sepa que, a qué proyecto va, que es un proyecto cultural desde el pueblo y así con todas las actividades culturales que. Pues ojalá que haya un montón de peña, joder, que esta noche. Aparte que en Sastraca suele haber muy buen ambiente en los conciertos y un montón también de gente joven, que es una cosa que me sorprende un montón y que me alegro, por cierto. Sí, sí, sí. Y que la sala de Sastraca, el Areto, que es un sitio bastante guay para los conciertos. Eso, eso podría ser envidia de alguna sala de conciertos. Sí, sí, podría ser. Joder, madre mía, es una auténtica maravilla. Sí. Y eso, no sé, Alda, si se puede adelantar algo de lo que pueda haber el 5 de julio en Repélega. No se puede, ¿no? Todavía. Pues no, no está atado, más que nada. No te quiero poner un compromiso. Porque, a ver, en principio no solemos. No solemos el 27 de abril creo que es cuando tenemos la presentación del Reperrock, que ahí solemos sacar cartel y demás. Pero aunque tengamos atado, tampoco nos gusta ir diciendo, porque claro, igual dices, de repente dice la banda que no, empiezan claro. A ir. Y ya los bulos, ya sabemos que aquí las noticias corren, entonces hay que... Bueno, pues eso, paciencia. Hay que preservárselas un poquito. Paciencia. Pero está más enfocado hacia el ambiente de rock and roll y así. Más que me alegro. Este año, más un poco más a rock and roll, a ver si conseguimos. Me alegro. Y dices que habrá una presentación, supongo, en el Mercato quizá, o también... En el Mercato, sí. En el Mercato, ¿no? Para finales de abril. El 27 de abril creo que es la fecha. Y es eso, el Mercato también, otro centro autogestionado que hay en Portugalete... Que también lleva, no sé si 9 años o así. Sí. No sé cuánto llevará. Bueno, yo también. Hablando un poco al hilo de esto, vosotros sois una de las bandas que está ahora en activo y tal en Porto, que si, joder, mirando atrás, casi lleváis 10 años. Y cómo ha cambiado un poquito también, ¿no? Que ha habido bandas que han pasado, que se han quedado, otras que están ahí un poquito en stand-by, que a veces aparecen, que desaparecen. ¿Han cambiado en estos 10 años? ¿Habéis apreciado mucho las cosas en Portugalete en concreto, ¿no? Porque han pasado cosas lamentables, pues que el cierre de la Arana, sí. El cierre del Volatín, del que también Volatín, hacía, que aportaba su... El Estropo también, que hacía... Estropo, arriba, incluso la Motica también se han hecho botica, cosas y ahora sí, ya no se hacen. Sí. O sea, que se ha quedado por tú un poquito, por un lado, de garitos, sí, tal, pero bueno, está Sastraca y está el Mercato, que es lo único que digamos que... Que menos mal. Que eso te iba a decir. Eso es, que menos mal que lo que queda, pero es la pena de ser lo que dan, pues eso, un Gasteche y otro centro autogestionado, pero es que no hay ningún bar donde se pueda tocar en Porto o en Santurce tampoco, que yo sé. Ni en Baracaldo ya, porque... Por cierto, también que lo hemos hablado aquí recientemente también con Peña de Baracaldo, que está moviendo un poquito dentro de sus posibilidades lo que puede y tal, y que no haya, por ejemplo, en Baracaldo un sitio, bueno, alguna cosita que pueda haber igual en el Cuervo cuando son fiestas, o, sí. Pero vamos... Que es increíble, ¿no? Que... Sí, sí, sí. Antes de haber carteleras en bares, ya no ves ninguno, sí, sí. Ningún bar. Sí, no sé, en Porto sí, o sea, no hay bares para tocar y luego las bandas que ha habido, o sea, nosotros porque andamos en la zona de Matadero y nos juntamos unas cuantas bandas de ahí, pero luego bandas de Porto fuera del Mata tampoco que es lo que el otro día teníamos así como una charlilla de no conocemos o no sabemos quién hay así peña joven o quién está haciendo o cosita, los mayores, ¿no? Algunos sí, pues como puede ser Tacoma, sí, pero al final son bandas que estaban ya en el ambiente y que pero poco. Y el día de hoy era un poco también, queríamos haber aprovechado para hacer un poco rejuntar las bandas locales de Portugalete, pero la idea al final nos ha comido el tiempo y vamos a dejar más posteriori, pero sí que una invitación desde aquí a que cualquier banda de Portugalete que se mueva un poco en el, que quiera moverse un poco en el pueblo y tal, que contacte con Picotos, porque estamos abiertos a más gente y es lo que hace falta para el proyecto, que al final son las bandas locales del pueblo. Y si no las conocemos no podemos hacer nada por ellas, claro, es que esto no... Eso, entonces un poco más a mover y a agitar esa escena local. Eso, que bueno, sí es cierto que ha habido peña, los chavales estos de Repelega, ¿no? Los Rempálagua. Rempálagua. Pero ellos ensayan en el Matadero, ¿no? No, no, eso no. Sale en Edimusic, creo. Sí. O, y luego también están los Caleroa, aquí eso hay es. Un par de bandas también, Sayecha, que sí está en Sastraca, vale, Sayecha, ensayando. Bye, bye. Sí, eso están ensayando en Sastraca, que han hecho un local de ensayo. Y pero claro, conoces eso, los locales de ensayo estos, pero en Groove, por ejemplo, habrá bandas de chavales, bueno, chavales igual jóvenes no, pero pues sí, lo vas a ver. Sí, no lo sabemos, claro. Pero bandas que de Porto dices, joder, estamos en el pueblo y no nos conocemos, ¿sabes? Es un poco... Eso, pues está guay, ¿no? Que la gente sepa, la chavalería sepa que existe Picotos, que existe el Matadero, que existen sitios así, ¿no? Y que... Joder, sí, para mover, tira pa'lante, sí, para mover toda esta historia, que igual ahora puede estar de capa caída o lo que sea, no sé qué, pero las cosas van rotando, cambiando, sí, sí, ¿no? Bien, igual sí, en sí, unos sí. años resulta que sí, la moda no sé, vuelve, la moda. Y yo no sé cuál puede ser la alternativa a falta de garitos pequeños, digamos, ¿no? Porque bueno, Sastraca al final es grande, sí. El mercado, bueno, ya ni te cuento, pero garitos y tal. Se está observando, por ejemplo, en Bilbao, que se están haciendo cosas en plan semiclandestino, intentando hacer el del hazlo tú mismo, sí. Algo que hay que hacer porque si no, sí, sí, pero... esto se muere. Y yo no sé si habría alguna posibilidad de hacer algo parecido igual en Porto o no sé, o cómo lo veis. Pues mira, de momento yo creo que entre Sastraca y el Mercatu no hay, o sea, ya hay bastante... Sí, o sea, bastante tema como para que veas que Barra y Cara tampoco estamos tan a tope, porque ya ves que está Alda, por ejemplo, está involucradísimo en tanto supuesto, en Sastraca, hombre, como en el Mercatu, como tal. Sí, sí, hombre, por vuestra parte supongo que bastante ya, pero no sé, digo que igual es la tendencia de que a falta de garitos, pues puede ser, claro, al final me refiero, no sé si me estáis pillando, ¿no? Sí. A sitios como el Pájaro Peligro, sí. O el Macarra Palas, sí. Claro, al final, pero en Porto sí que tema de eso, el tema de fin de semana, el tema de locales, igual como pasa en otros pueblos, no consigues ese espacio físico, porque o igual el Mercatu para muchos se parece grande, porque al Mercatu te van 20 personas, que en un bar es un concierto de la hostia, claro. Y está vacío. Ahí te voy, claro. Igual un espacio más reducido. Y hablando de ideas, con X el otro día también comentaba él que tenía la idea de, joder, hay que empezar una cadena como si fuera ¿cómo se dice? Efecto mariposa. Que es que dos bandas organicen el concierto de otras dos bandas o así, y que hagan cadena, que nadie organice su concierto, que organice el anterior al que va a tocar, ¿sabes? Entonces ya juntarse unas cuantas bandas, que ya igual pues una banda solo no, pero con 3-4 bandas que se puedan juntar, y ya puedes llenar un garito un poco más grande o ir tener más posibilidades, y que generar una cadena para ayudarse en la escena local también. Puede ser, sí, una buena idea esa, ¿no? Entonces un poco como iniciativa de, joder, vamos a organizar la banda de estos dos, pero que no organizar tu propio concierto, sino el de otros, para que así ya, que otros organicen los de otros, y así empezar una cadena de... Bueno, el caso es que eso, que igual garitos no hay, pero bueno, lo que hemos comentado, y luego Santurce al lado, Glaquelo, si resiste, el Casteche Mamariga, joder, sí, es un sitio súper guapo, tío, a mí me encanta. no sé, y sigue habiendo espacios así un poquito... Sí, para dar un poco de presencia a los grupos sí que hay, eso es, o sea, y también eso, menos mal en Mamariga también que han aparecido el Gasteche Chiquilla este que tienen ahí, y pues bueno, por lo menos eso, hay como mini escenarios que en los que puedes tocar en Ezkerraldea. Una alternativa más. Sí, las alternativas, pero eso, pero poco, pero lo del tema de los bares y tocar en un garito y todo eso, es como, no, está un poco sí, ya... Sea, como que se ha perdido se ha pasado, un poquito, ¿eh? Se ha pasado. Lo de Baracaldo, por ejemplo, bueno, estuvimos haciendo reuniones sí. y todo con la peña para intentar abrir el tubo otra vez. De manera sin lucro ni nada. Yo estuve en un par de reuniones cuando estábamos el Calvo, pues Débora, Marpe, de Manifa y tal y cual, y Peña de Lindane, pero al final parece, o sea, que fue inviable. Ahí en el aire, ¿no? La cosa fue inviable. No, no, fue inviable salir adelante por el tema de alquileres y todo eso. Pues se lo ofrecían como lo íbamos a abrir, sin ánimo de lucro, entre unos cuantos, trabajando para abrir de jueves a domingo y para montar conciertos, nada más. Y la pasta que se saliera, pues para el alquiler y para las bandas. Nada para cobrar nosotros ni nada. Claro, claro. Pero al final el tío del dueño, el alquiler al final lo subió y le hicieron otra oferta a una gente de allí para abrirlo como choco. Entonces pues es mucho más cómodo para el dueño abrirlo como para un choco, para una gente que no va a dar problemas, pues sí, que para... Sí, claro, parecido a un poquito a... Pero se intentó, sí, porque en Baracaldo al final se todo... De lo que pasó con el mendigo, algo parecido. Eso, es al eso. Al final los cual. Intereses y tal son los que priman en la pasta y me quedé... Yeah. Sí, sí, no. Ah, bueno. La pasta puede al rock and roll, sí. Ese es el tema. Bueno, que nos hemos ido bastante por las ramas, pero bueno, como estamos aquí de tertulia, estamos muy a gusto. Que habrá que mencionar a Luri, ¿no? Me cago en Dios. No, precisamente os iba a preguntar por eso. Que cómo ha sido un poquito. ¿Os habéis puesto en buenas manos? Sí, otro crack de otro crack de la escena. Aflotubismo de Uri de lo que también sí pues muy con Uri esa chapo, o sea, super a gusto grabando, lo hace muy a, o sea, que nos sentimos super a gustos como en casa, ningún problema, porque igual alguno pues yo y no sé, esto es igual no porque han grabado más, pero yo iba un montón nervioso para grabar y pero nada, o sea, una tranquilidad y lo hicimos en un fin de semana. Está grabado todos a la vez. Chilo iba con la claqueta. Eso es. ¿No? Y eso. Y luego Eneco y yo salimos porque Chilo es nuestro pilar. Y ahí se y ahí estamos nosotros a lo que vaya él. Y nada, eso, o sea, súper a gusto grabarlo en un fin de semana, pues grabar todos los instrumentos, o sea, todas las sesiones así en directo, sin voces, y luego después meter las voces. Uh-huh. Y algún detalle, algún retoque y. No, o sea, que a gusto y ha ido fluida la y cosa. Y Euri nos decía cositas y lo que nos decía Euri iba a misa, lo cambiábamos un poquito, qué tal, no sé qué, y sí, luego nos lo ha mezclado, lo ha hecho muy bien. Una máquina de tío, un artista. Sí, la verdad, yo personalmente, con lo que más contento me he quedado, y no es que haya grabado miles de discos, pero joder, con Desorden estuvimos en Lorencho Records, o Maccabi grabamos también en un estudio chiquitín guay y tal, pero para mí este disco, para mí es como el disco que digo, el que más orgulloso estoy de cómo ha quedado, de cómo suena la batería y todo, la banda y lo a gusto que hemos estado. Hombre, supongo que claro, Uri, al fin y al cabo es casi, bueno, es casi no, es como uno más dentro de toda esta movida, ¿no? Entonces él entiende perfectamente lo que puede requerir una banda como vosotros, ¿no? Sí, porque total. Él también está metido totalmente, no es lo que tú dices, ¿no? Igual vas a un estudio de la hostia y tal, pero igual no sé cómo decirlo, no hay ese feeling o ese entendimiento de... Claro. Y Uri pues ya nos había visto en conciertos y cuando es que no sé ni cómo salió la conversación con él, se lo propusimos o nos lo propuso él, sí, igual que él estaba grabando a Uger también. Eso, estaba grabando a Uger y pues si queréis yo, o sea, me mola lo que hacéis, os grabo, claro, y dijimos, vale, de cabeza. Sí, sí. Venga, vamos a escuchar una más y luego si eso ya una última ronda de palabras. Pregunta de respuesta, sí o no. Sí, porque de cerveza ya la ronda de cerveza ya. Nos estamos pasando del cupo. Sobre todo, para vosotros que tenéis una jornada lúdico festiva, una tarde. Claro, no, podemos asumir las cervezas. Nosotros sí. Tenemos que, yo qué sé. No sé. Bueno. A mí me toca grabar luego. El negro tiene que ir a grabar luego. Eso, ah, hostia, vale, por eso estabas bebiendo un vasito de agua, claro, ¿no? Yo estoy así, cuidado, tiene que grabar voces. Eso es un ¿cómo se dice? Sí, eso. Un chico responsable. Responsable, sí. Por la voz. Sabe lo que está. Claro que sí. Ah, Vale, no, escuchamos la canción y luego hablamos un poco de... No sé qué habéis dicho de voz y ya... Bueno, así es barricar a todo rato en constancia. Y ya me da... digo, pues puede ser una buena cuestión a preguntaros sobre el tema de cómo repartir las voces y tal. Pero bueno, luego. Vale, después de la publicidad. Okay. ¿Cuál hemos dicho? Errudun. Errudun, sí. Joder, que no Juno, compañero. No sé cuál número es. Que no la veo. Errudun Bacarra. Errudun Bacarra. Sí. Un segundito. Vamos a darle así para atrás. Y aquí parece seguimos. Que secuestrados. De charleta con barra y cara. En Asesino Rock and Roll. Esos. Ahí está. Claro que sí. Bueno, lo que eso, que retomábamos lo que os iba a preguntar del tema de las voces y tal, cómo repartir las voces, porque eso también es una cosa que da mucho juego, ¿no? A lo que es la banda. Está muy guapo, muy, muy curradillo y tal, y es algo que sale también así natural. Yo canto por aquí, el otro canta por allá. Lo que mola es que son dos. O sea, Alda es. Eso y Arich es. Llega un registro súper agudo y tal. Entonces, pues mola que en vez de juntar las dos, como por ejemplo hacían los Pirris, que hacían uno por arriba y otro por abajo, pues en Barricar igual hacemos más uno y otro. Uno y otro. Es una buena conjunción esa, sí. Lo que pide un poco la canción. Normalmente también, cuando. Sí. Más o menos el tema sí que suele ser de todos, pero igual el tema principal, igual cuando lo trae Arich, pues más igual lo suele cantar Arich y luego Alda mete cosas. Y cuando el tema lo trae Alda, pues canta más Alda y no, mete cosas sí. Arich. Pero luego al final es un poco. Y luego eso, hay otras canciones también que es él echa dos frases y yo le contesto. O yo echo otras dos. Y, sí. Y que también es un poco por las letras, que cómo es que es seguida, que no tengo tiempo a respirar, que no sé cuál. Entonces, venga, va, pues tú echa estas dos frases y echo yo otras dos mientras tú coges aire y luego yo cojo eso, aire. O sea que en cierto modo sí está estudiado y está claro, lógicamente. Sí, hay cosas así. Y eso por un lado, por cómo se canta, y luego por otro, o sea, por cómo suena, o sea, de la voz de Neko y mi voz de así, claro, pues yo hablo, no puedo menos hablar, es súper grave. Pero no es mi voz, luego canto súper agudo. Entonces esa mezcla está muy guay. Alda con su pulmón a muerte pegando un grito desgarrador y yo haciéndole la voz un poco celestial, si se puede, ¿sabes? Entonces se pega muy guay, pega muy sí, guay. Sí, sí. Pero sí, lo vamos a ir por las letras, empezamos a hablar, bueno, el papel lo aguanta todo y luego ya hay que hacerlas, claro. Ah, bueno, eso también, el tema de las letras, hostia, ahí igual eso es lo quizás más complicado o lo que puede llevar más tiempo, más comedura de coco, ¿no? Sí. En cierto modo. Sobre todo comedura de coco. Sí, comedura de coco, sí, nos cuesta un mogollón hacer las letras, porque siempre, no sé, la costumbre es de siempre hacer la música, la canción entera, sabiendo que, bueno, pues en esta parte puede ir la letra, aquí un cacho, aquí el estribillo, lo que tal. Y luego, claro, hay que meter sobre eso. Y ahí está donde nos cuesta y sobre qué hablamos y qué decimos, claro, y cómo lo decimos, y a ver aquí, y a ver canta esto. Yo creo que no le damos tanta importancia o tanto hincapié, pero cuando alguna vez me han pedido de, oye, ¿qué quiere decir esto? Alguien que no sabe euskera, y intentar traducir la letra, y ahí es cuando yo me he dado cuenta de decir, hostia, realmente son unas letras... guapas, que no, profundas que, y cañeras. Que no hacéis, que no, venga, voy a poner cuatro cosas. Sí, es que no. Sino no, que no, ahí, no. Hay un contenido unas reflexiones y las cosas. Sí, ¿no? Sí, y sí, Neko, las raíces del Bercho, intenta hacer muchas juegos de palabras. Metáforas, rima, juegos de palabras, sí. Muy... Yo la métrica y así me gusta jugar bastante también. Por ejemplo, al Datu, empieza todas al Datu, milla, camilla. La de Barre, Garri, la primera es. Las primeras es barre garri, que es una sed de sonrisa graciosa, y es barre garri, y estás diciendo barre garri dos veces, cosas así también de calambur, creo que se llama. Sí, son cosas difíciles de traducir a castellano. Pero que no es que en realidad los piensas y yo digo, hostia, son letras muy guapas. El sonido de la palabra y. Muy currado. Y cómo suena. Hostia, todo tiene su importancia, ¿no? O sea, sí. Y eso, que no es una cosa que la descuides, sino todo lo contrario, que le dais una importancia guapa, ¿no? Sí, y eso puede ocurrir en unas canciones, pero luego en otras no. En otras igual más es las frases, lo que se está diciendo, aunque no tenga rima. O sea, puede ser, o sea, solo porque suena así de gorda, digamos. O sea, hay un poco de todo. Esa es la mezcla de Barricara, que no siempre todas las canciones van a seguir como siendo lo mismo, ¿no? Lo que va pidiendo. Es toda una mezcla, o sea. ¿Y habéis pensado igual en algún momento dado partir de una letra y luego construir la música? Eso ya es. No sé. Yo creo que alguna canción, yo creo que la hice así. La de Rudum Bacarra igual, creo que la escribí y luego se hizo la esta, pero que no, la otra no. O sea, siempre digo, por ejemplo, la de Madericato en Menpe es una... Un audio del chilo silbando lo que iba a ser la guitarra, porque él se había hecho la letra. Entonces, pues silbando, sacamos la guitarra, hacemos el bajo, ta, pum, pum, y de ahí salió la canción, ¿verdad? De todo. Sí, eso fue gracioso. Yo tenía en el ordenador una grabadora para grabar pistas diferentes y grabé con la voz, la guitarra, con la voz, la batería y con la voz del bajo. O sea, una pista haciendo tu tupa tutun, tun tupa tutun, y otro que y se lo mandé, porque claro, o sea, yo no sabía tocar nada, pero las tenía en la cabeza. Y digo, pues a ver cómo. Pues todo con la voz, todo con la boca. Y joder, y estos hijos de puta me lo cogieron, ¿sabes? Hay muchas formas, ¿no? De composición, sí, sí, sí. Eso es lo bonito, ¿no? Del asunto. Y ahora con, pues eso, que te, cualquier cosa que te viene a la cabeza y la grabas con el móvil o lo que sea, puede ser. Eso es. Luego ya lo de las drogas y tal. Eso lo mejora. Eso lo mejora. Es lo de toda la vida, ¿no? Eso es el sistema ideal, ¿no? Sí, sí, sí, y que no se te olvide, eso sí. Antes en la libreta. Y todo grabado. Pues una vez sí nos pasó que de repente estás tocando y dices, vamos a improvisar un poco. Y empezamos y tocamos una canción entera. Y dijimos los tres, ¿esto de qué cojones es? Y de repente Aris vino que 6 meses antes habíamos hecho una canción y se nos había olvidado. Y luego de repente nos pero acordamos tocando. Por algo, sí, porque por tocamos un chispazo, algo parecido. Por un chispazo y salió, ¿no? Sí, sí, sí. Ese recuerdo que se había quedado perdido, lo volviste a retomar vuestra. De hecho, para la canción de Nazca Tunais es otra de las mías, que también que no llego a un punto yo ya, que intento componer, pero me cuesta no tanto como a estos. Entonces compuse hasta 2 estrofas y digo, vale, a partir de aquí no tengo nada. Y estos dos me dijeron, pues a partir de ahora, improvisación. Entonces claro, en los conciertos hacíamos las 2 estrofas y luego improvisación. Pero claro, íbamos al estudio y vale, ¿y aquí qué hacemos? Pues improvisación también. Claro. Entonces en el disco, curiosamente, el disco está grabado, ¿sí?, con las 2 estrofas como lo hacemos. Ajá. Y lo demás es improvisación. Lo que surgió, ¿no? Y en el disco está metida la improvisación. O sea, y quedó guapísima, quedó de la hostia. Sí. Pero claro, tenía que ser a una toma, porque no vas a hacer lo mismo. Eso es lo guapo de haber grabado en directo los tres. Eso es. Nos veíamos ahí las caras y claro, está sonando. O sea, y en realidad nos estábamos viendo de, vale, venga, estás tú, estoy yo, y entre todos hacíamos. Joder, pues me mola mogollón que me contéis todos estos detalles, porque, claro, porque esto a mucha gente, lógicamente, se le escapa, ¿no? Tiene miga, ¿no? O sea, es verdad, hay que decir también, en las últimas dos canciones, o sea, en las demás canciones hay 2 guitarras, digamos, ¿no? Porque grabé, pues para que rellene, porque en directo pues va a sonar brutal, pero si no igual se queda un poco de disco, entonces grabé 2 guitarras. Pero en las últimas 2 canciones creo que solo hay una guitarra grabada. Ajá. Entonces es un trío. Sí, sí, sí. No hay más. Vale. Y bueno, es burdo, es eso, no hay más. Bien, bien, bien, todas estas cositas, estos detalles, claro. ¿Ves eso? A ver si los 14 que nos puedan estar escuchando, pues por favor, para esos 14, que presten atención, que lo escuchen, que vayan descubriendo con las pistas que están dando aquí los protagonistas lo que hay detrás de este disco. Que ojalá que haya continuidad, no sé si tenéis cositas nuevas, recámara y tal, ¿no? Sí, nos hemos puesto ahí a hacer un poco, sí, se vienen cosas. Bueno, pues de momento lo que se trata de seguir presentando estas canciones, no sé, ¿tenéis el concierto de hoy? ¿Tenéis alguna cosita más atada próximamente? Sí, en abril, en el aniversario del Aquelo, que hace 25 años. Ah, pues Aquelo, joder. La Aquelo ahí resiste todavía. Pues el 27 de abril tocamos ahí con otra bandaza portugaluja que no voy a decir todavía el nombre porque no ha salido el cartel tal, pero para nosotros nos toca bastante el corazón tocar con ellos. Luego te lo contamos, Javi. Vale. A ti solo. Oye, estoy nervioso, solo. Joder. Sí, eso. Luego 11-12 de mayo, uno de los dos días, o en Sastraca o en Sarean. No, los dos. Los dos días. Ah, los dos días, es verdad. Con una banda que va a venir de Francia, ¿no? El sábado en Sarean, en Bilbo, y el domingo en Sastraca. Otra vez. Guay, tío, vamos tomando notas. Y luego el 6 de julio, igual sale, está por confirmar. Ojo, ¿dónde? En Ampuero. En Ampuero. En el Rockmería Fest, Montana Festi, pero van a hacer un conci a Sesión Bermud al mediodía en un bar. Ajá. Entonces igual no. Igual hola, no, tío. Ahí. Luego os da tiempo a volver al repe. Claro, eso es. Está todo esto muy bien. Joder, pues venga, oye, pa'lante con todo. Yo no sé, porque claro, igual la gente, ¿y cómo sigo yo a los Barricara? Porque lo de las redes también lo tenéis un poco abandonado vosotros. Está, ¿no? Ahí, sí. Bueno, en Instagram y alguna cosa así, sí, ¿no? Alguna cosa vais poniendo. Sí, en el Instagram, es que lo del Facebook está un poco ahí abandonado. O sea, manejo yo un poco el Instagram y no sé si está compartido con el Facebook y así. Y nada, hay poco más, es que no hay. No. Bueno, pues eso, que... Y si no, pues la peña que se ponga las pilas, ¿eh? Y que ojalá que os vaya descubriendo más gente, joder, porque sois una banda que tiene mucho que decir y aportar. Y yo creo que la peña... Hoy seguramente igual os verá gente por primera vez. Siempre hay alguien que... ¿No? Sí, seguro que sí, ¿no? Y espero, y seguro que va a ser, vais a tocar los últimos, la gente ya estará animadita y estará, ¿no? Que vais a dar un bolazo y que va a estar hay guay. Muchas ganas, ¿eh? Sí. Muchas ganas, ¿eh? Sí, muchas ganas, sí, sí, de hoy. Sí. Así que, nada, para adelante con todo. Muchísimas gracias, Kerry Casco, trío, y que nos volvamos a ver por aquí con más historias, o con nuevo disco, o con lo que sea. Claro, ¿verdad? Que sí, sí, sí. Adelante, Rocco. ¿Con cuál nos despedimos? Y yo me despido también. Fue la última de todas, ¿no? ¿Nazcatu? Sí. Venga, sí, Nazcatu. Esta es la que son dos estrofas y luego es improvisación. Eso es. Apa ahí, venga. Y esta son una guitarra y el tema del chilo. En crudo. Y es el tema del chilo. Eso, el disco en Bandcamp, Barra y Cara Bandcamp, ¿eh? Ahí lo tenéis. Y en YouTube y en Spotify. Eso, en todas las plataformas. Everybody. Adelante, Rock and Roll, me cago en Riau. ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Sin choa, en el batería.